Corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Buenas noches a toda la gente que está conectada a través de la MixLR y a través del Facebook Live, hoy con un programa súper especial. Don Jackson, ¿cómo estás? Johnny, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? Todo tranquilo, gracias a Dios. Hoy tenemos una invitada, bueno, en realidad son varios invitados, solo una representante del grupo pudo venir. Estamos hablando de Natasha, de la agrupación Delirare. Natasha, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Todo tranquilo. Sí, todo bien. Natasha es conocida en medios, por toda la banda, ¿verdad? ¿No? ¿Ah? Ah, sí. Yo te sí. he visto en la UCR, también la escuché en 95 algo, ¿verdad? También, sí, por ahí andado. Natasha ha andado por todas las emisoras, están promocionando su chivo, su concierto, que va a ser, ¿cuándo, Nata? El viernes 13 de septiembre. El viernes 13 de septiembre. Sin ninguna alusión supersticiosa, nada. Nada, extraño. Fue la fecha que nos asignaron. No, pero buena nota esa fecha. Okay. No hay ningún problema. ¿Y dónde va a ser ese chivo? Va a ser en Mundo Loco a las 9 de la noche. Vamos a tener un show bastante trabajadito, con animaciones. Va un chico que se llama Stevie X, él va a estar abriendo el concierto. Ajá. Va a ser nuestro telonero y va a estar presentando algunos de sus temas de los álbumes Lucid Dreams y I Am. y bueno, después de eso va a dar paso a la banda. Ah, buenísimo, súper interesante. Bueno, para la gente que nos está escuchando a través de Radio Nova, si ustedes quieren comunicarse a la radio, aquí al WhatsApp de la radio, es el 7157-8405, ese es el número de Radio Estéreo 506, para la gente que nos está escuchando a través de Radio Nova CR. Y un saludo muy especial en el futuro, porque es el futuro que nos van a escuchar, nuestros amigos de España. Exactamente, un saludo para los amigos que nos escuchan por medio de Asaltomata Radio Rock.com. Pueden buscarlo en Facebook, así sale. Ellos tienen una aplicación también, es en línea la emisora. Tienen diferentes programas 24 horas al día. Wow. De todas partes del mundo. Hay argentinos, españoles, estamos nosotros los ticos. Bueno, es de todo. La radio es súper completa, pasa 24/7. Ajá. Con programas súper interesantes. El otro día estuve escuchando un ratito ahí unos para nutrirme de música. Muy buenos grupos. Escuché sí, se escucha muy buena música. Y le vamos a presentar de Made in Costa Rica este gran grupo que se llama Delirare. Que contanos un poco de la banda ahí, Natasha, de cómo empezó Delirare. Bueno, la banda comenzó en el 2015, Alfonso Chinchilla y mi persona. Iniciamos con algunas ideas que teníamos personales de otros proyectos, incluso que ya llevábamos tiempo intentando. y realmente hicimos un buen clic de trabajo en este género. Y bueno, pues hicimos un EP en el 2016. ¿Cuántas canciones tenía el EP? Cuatro piezas. Cuatro canciones. ¿Y qué género crees vos que en el que se enfocan más ustedes? Yo siempre digo por acá que es muy complicado que un grupo se meta solo dentro de un género de lleno. Siempre uh-huh. experimentan varias ramas diferentes. Por supuesto. Entonces, como ¿cuál es el que ustedes más sienten que los hace influencia en la música que ustedes componen? Bueno, pues nosotros nos hacemos llamar rock metal. Rock metal. Y es muy amplio. En realidad es sumamente amplio, pero tenemos influencias del gótico, del progresivo. A veces la gente dice, son metal sinfónico, pero en realidad no tenemos ningún instrumento de orquesta, no tenemos ni siquiera teclados, ¿verdad? Sí. El hecho que haya una voz femenina. Es que la voz femenina lo hace como más melodioso, entonces sí, eso es lo que... Pero no lo hace sinfónico, a hacer sí. Como más... Pero sí tiene sus influencias variadas. Porque incluso hay grupos como Helloween que algunas personas lo catalogan como metal melódico también. Ajá. Y es meramente power metal. Pero sí, va más en todo por el tema de una voz melodiosa y la mujer, la voz de femenina. Y la flauta, seguro. Tiende a hacerlo así, exactamente, la flauta, sí. Entonces, yo diría, yo a mi gusto es metal melódico. Ok. Solo en casilla ahí. Yo lo meto ahí. en mi poco conocimiento, lo meto ahí. Bueno, no, pero es metal. Sí, es rock metal, rock tiene metal, mucha influencia metal. Del rock también en algunas piezas. Sí, es que tiene, es yo que lo varía. Estoy escuchando y sí, la guitarra es muy pesada en algunas canciones, suena como más... Con la peso, guitarra, con la peso. Guitarra en los grupos de metal melódico no es tan no llama tanto la atención porque le mete mucho teclado, mucha flauta, muchos uh-huh. violines, ajá. otras cosas. Y la guitarra la quedan como en segundo plano. Aquí pero, no, ajá, aquí hay dos guitarras. Llevando melodías, intercambiando ideas, complementándose. Uh-huh. Sí, correcto. Entonces, eso escuché yo, que sí, la guitarra es bastante presente. Primordial. Natasha, y hablemos de los integrantes del grupo. ¿Cuántos son? Somos cinco. Cinco. Cinco ingredientes. Todos aportan su esencia sí. a la banda, definitivamente. Ah, buenísimo. Si hay alguien, alguno de la banda que quiera pues mandar un audio para saludar a la gente que está conectada, el 7157-8405, 7157-8405, pueden mandar su WhatsApp y pueden saludar acá en cabina. Sería bastante agradable. Sí, sí, sí, ya que la mandaron solita, ¿eh? Sí, mis compañeritos los indiecitos mandan un mensajito de voz. No, pero dicen que es que usted es la representante, la banda y no sé qué. Será. No les gustan mucho las cámaras y los micrófonos a ellos, ¿o sí? No. A ninguno. Me mandan sola. Prefieren pasar ahí como. No, yo ahí los jalo de las orejas, solo que hoy, pobrecitos. Hoy se les perdonó. Bueno, ¿qué le parece si nos habla de este disco que es el que van a promocionar ustedes en el concierto? Se llama... Este álbum se llama Rising. Rising. Consta de 11 temas y una intro, por aquello, ¿verdad? Ajá. Una vez, pues, estábamos haciendo una prueba ahí con un muchacho, ¿verdad? Un baterista, y nos dice, bueno, yo me estudié una canción. Ajá, ¿cuál? La intro. O la sea, primera. Es una cuestión ahí totalmente electrónica y bueno, pues, sí, fue bastante, bastante gracioso. Pero no, sí, son 11 temas, muy variados en realidad entre sí. Sí. Se respeta el sonido de la banda como tal, pero hay bastantes matices diferentes a lo largo del álbum. Lo que mencionaba ahorita yo, que un grupo cuesta mucho que se encasille dentro de un género, siempre experimentan varios diferentes. Y más eso, grupo, es bueno, eso es bueno. Y más un grupo tan abierto como ustedes, ¿verdad? Porque estoy viendo que sí son en género musical, son muy abiertos. Sí, ¿verdad? Sí, claro. No se quieren encasillar dentro de solo, como decías, gótico o sinfónico, sino que quieren meterse. Tiene mucho que ver con la mentalidad de nosotros, que tenemos déficit atencional todos, entonces si nos dejan haciendo algo mucho tiempo nos perdemos, entonces necesitamos como meter un poquito de matices diferentes. Qué chido. Y imagino que eso mismo los lleva a que todos dentro del grupo tienen diferentes gustos musicales. También. Dentro del rock, ¿verdad? Sí. Porque eso suele pasar mucho también. ¿Mucho? Algunos van hacia el heavy, otros van hacia el trash, entonces va a lo tarro, otros van a lo melódico totalmente. Entonces más eso sin hace embargo, una combinación de ideas bastante muy curiosa. Rica, muy enriquecedora. Más sin embargo, la esencia en sí, vieras que ha sido muy agradable porque es una esencia que sí compartimos y es como cierta nostalgia, cierta melancolía que hay en todas las piezas, aunque ajá, sean pesadas. Uh-huh. Okay. Sí, ese es el sentimiento de las canciones. Sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar esta canción, que es el sencillo, ¿sabes? Primer sencillo, el primer de este sencillo álbum. Del álbum. ¿Cuándo sacaron este álbum? ¿Qué? El 7 de junio. ¿De este año? De este año. Dos días antes de mis 15 años. Ajá. Que cumplí. Bueno, así le celebraron el 15 años. A Natasha. Ponga mucha atención a esta música o a esta canción. O al todo el disco, en realidad, que vamos a tratar de poner ahí algunas piecitas más del grupo, porque de verdad es muy, muy bueno. Así que pongan atención, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, denle volumen a la radio. Exactamente, y vamos a escuchar, entonces, vamos a presentarles esta banda, para los que no la conocen y los que ya la han escuchado, pues para que se deleiten con esta canción, el primer sencillo del álbum Rising, The Last Symphony. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Yeah. Bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Más bien, ¿qué nos puede decir Natasha de esa canción? Natasha, excelente tema. Permítame felicitarlos porque de verdad es un gran trabajo lo que ustedes están aportando a la música de este país, que ya de por sí es muy buena. Ya de por sí muy buena, pero ustedes lo están haciendo de la mejor forma, en realidad. Los felicito. Ajá. Les digo que es... Ay, perdón. Qué barbaridad. Yo con el micrófono apagado. Sí, fui yo. Es que tengo ese hábito. Vieras cuando voy a cantar y se me ocurre apagar el micrófono. Lindísimas quedan las entradas. Esta pieza se llama La Última Sinfonía. La compuse cuando tenía 17 años. Sin entrar en muchos detalles, fue hace más de 10 años. Ajá. Por ahí. No, más. Y bueno, no, pues nos gustó mucho para sencillo por la energía que tiene, porque incluye la flauta, incluye toda la instrumentación que hay en la banda y pues sí. Demasiado. ¿La flauta es algo que meten en algunas canciones nada más o sí hay un flautista en el grupo? Bueno, yo soy la flautista, soy la Zoila. Usted sí. Canta y va al carrera, toca la batería y se vuelve a agarrar la guitarra y eso se la tira. Bueno, más o menos. Sí, por ahí anda la idea, pero okay. La batería no, porque. No le hace la batería. Muy mala con la batería. Lo he intentado ya, ¿no? Sí. A mí me pasó también. Siempre intenté tocar batería y nunca pude. Nunca sincronicé. Y tenemos la flauta en varias piezas. Deberías de tratar con la flauta. No, yo toco guitarra. Ah, bueno. No bien, así, no soy guitarrista. Digamos, un guitarrista magnífico, pero ahí hago. Pero le haces. Sí. No, guitarra y bajo, aprendí. Eso es lo importante. Yo sí es cierto que para los instrumentos, cero. Y teclado un poquito también. Sí. Sí, más o menos. Sí, yo para los instrumentos, cero. Yo soy DJ, digamos, y me cuesta mucho los instrumentos, no sé, no nunca he podido llegarle a ninguno, no sé. Es que para aprender instrumentos sí hay que tener mucha disciplina. Sí. Y la batería es el que más disciplina requiere de todos porque es demasiada coordinación. ¿Y quién es el baterista del grupo? El baterista se llama Daniel. Okay, un saludo para Daniel, baterista de Delirare. Sigamos nombrando ahí por instrumentos. Ok, en las guitarras están Alfonso Chinchilla. Ajá. Que ahí nos está sintonizando. Alfonso. Saludo para Alfonso. Alfonso. Ok, Alfonso, cuando yo estaba empezando con Radio Estéreo 506, quise asesorarme de ciertas cosas que no podía hacer. Y Alfonso me colaboró ahí con unos toquecitos. Ya le cambié el nombre. Unos toquecitos, no, sí, con sí. Unos consejitos. Con unos consejos muy buenos, por cierto. Tenía toda la razón en lo que me estaba diciendo. Y muchas gracias, papi, pura vida. Las cosas de la vida a veces se devuelven, ¿verdad? Sí. Y pues aquí están en la radio ya presentando su nuevo disco. Pues sí, y después está el otro guitarrista, Noé Urtecho. Ajá. Quería acompañarnos, pero tenía unas situacioncitas ahí personales. Ajá. Y César es el bajista, César Bustos Apú. Okay. Él es el que hizo todo el arte del disco. Muy bueno, esas por imágenes cierto. Que ven ahí. Ajá. Incluso la edición de la foto, esa fue una autosesión de fotos que nos hicimos. Para los que están en Facebook Live, ahí hay tres fotos, digamos, de lo que es la portada del disco, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esa es la portada del disco? Sí, es muy parecida. Y la foto de todo el grupo ya reunido. Bueno, ¿qué le parece si seguimos con más música y después vamos venimos a hablar de... Vamos a ver qué viene por aquí, porque si no después... Bueno, suave. Déjeme saludar primero que todo a Lovita Guerrera. Saludos a Eli. A Eli, que saludos. Está en México. Nos sintoniza desde México todos los lunes, fielmente. Ah, qué linda. Sí, le trajimos un grupazo, Lovita, a usted que le gusta la música, le trajimos un grupazo de acá, de Nacional, Costa Rica, 100%. Un saludo también para Roy Quesada, que se conectó, dice, me enamoré de esa voz, dice Don Eliezer Abarca Valverde. Ah, pura vida, Eliezer, ¿ah? Saludos. Claro, porque Eliezer no se enamora de la voz, se enamora de todo el día. Sí, sí. A la pucha, te consta. Sí. Ya se enamora de Natasha, vos. Mi amiga, dice. ¿Quién dijo? Eliezer, Natasha, mi amiga. Roy, que está en Herradura. nos está escuchando desde Herradura. Dice, llegando a Herradura ahí, imagínate. Ay, qué alegría. Qué rico. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Y cómo está en México también, Lobita? Cuéntenos cómo está todo, todo ese cuestión del clima. Y a toda la gente que está a través del Facebook Live, Damián, Juan, Raúl, toda esta gente que se ha conectado aquí al Facebook Live. Un saludo, hoy me tienen escondido aquí. Sí, no, pero aquí estás en la otra cámara, ahí te ves. Sí, pero ahí me va todo cachetón. Ah, y ahí, no, es qué que quería. Me muy cerca de esto. Bueno, ¿le parece si vamos a escuchar? Bueno, vamos a poner un poquito de rock así, similar. Ajá. En realidad es similar porque no puedo decir que son iguales, ningún grupo es igual a otro. Ajá. Y todos tienen influencias diferentes. Pero vamos con este grupo que en lo personal me gusta mucho la voz del cantante. Nada más y nada menos que Tobias Sammet, uno de los mejores vocalistas de metal sinfónico, podríamos decir. Ajá. Uh-huh. Y con su banda Avantasia. Bueno, esta banda es de power metal sinfónico, se catalogan así, pero tiene mucha influencia de ópera también. Sí, nos vamos a ir hoy en Cultura Rock encasillados. Desde Costa Rica con Delirare hasta Alemania con Avantasia. Wow. Sí, va, papá. Vamos a la música. Esto es Radio Estéreo 506. Time telling me to say farewell, but I know. Bueno, seguimos en Cultura Rock. Son ya las 9 de la noche. Qué rápido, 9 y 3 de la noche. Ya se nos fue media hora, volaba. Ya estábamos. Ahorita empiezo a presionarme con las horas y me ataranta. Y le apago el micrófono. Bueno, un saludo para la gente de Radio Nova que nos está escuchando. Pura vida, la gente de Radio Nova. Y a la gente de Asalto Mata. Radio Rock. Radio Rock en España, que nos va a escuchar el miércoles, si Dios lo permite. Mandarles un saludo, Natasha, a los españoles. Bueno, pues un gran saludo para ustedes allá en España, que tengo entendido que escuchan el programa de día, entonces pues que tengan una mañana ahí bien enérgica. Miércoles, 7 de la mañana, despertamos a los españoles con buena música. Sí, sí, espero que sí. Que aquí estamos de noche, despierte, para que ellos sepan más o menos sí el cambio de horario, porque inclusive la hora que la pasan acá en Costa Rica es nocturna también. Sí, aquí lo pasan, bueno, para los que quieran escuchar Asalto Mata acá en Costa Rica, es a las 11 de la noche el programa, el martes. Ajá. 7 de la mañana ya en España. Exacto. Bueno, y que se me fue a presentar la canción que estaba sonando anteriormente. Ajá. Era Far Away de Avantasio. Ok. Bueno, seguimos con más música. Vamos con más música. Vamos entonces, ¿qué? Con nuestro grupo estrella del día de hoy. Claro, como tiene que ser. Esta canción. Toque, que ya la presente. Ah, bueno. Presentamos esta pieza. Ya no me dejan ni hablar a mí aquí. Qué pecado. Bueno, vamos con la canción. Del disco. Ajá. Ok. Sí, tras esta canción decidimos nombrar la banda porque es una canción con la que nos sentimos muy identificados todos los miembros. Y se llama Rising, igual que el álbum. Ok, vamos a escucharla y después venimos hablando un poco más de la canción, quién la compuso y todo eso. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a seguir escuchando Delirare acá en Cultura Rock. Ya volvemos. Time after time. closest I've been to a whisper. Time after time in silence, the secrets that one day just took my voice. Come fly, the night has revealed my instincts. The veils of the eyes have ripped apart their fallen eyes. My heart is falling down. Seal the face of the hidden owl. The eyes of the mind's desire. The time has come and you will finally will be rising among your leaders. Unleash your heart and sold your verse in tears. Otra excelente canción. Me encantó. ¿Y esta canción? ¿Qué nos dices? Bueno, esta canción fue de este álbum, la última que se compuso. Y de ahí, cuando ya lo terminaron, ahí le dieron el nombre al grupo. Sí, realmente nos sentíamos muy identificados todos con este tema, el sentimiento que generaba y a la hora de tocarlos. Es rico ya tocar casi tenían, esta pieza. Ya ustedes tenían el disco hecho, pero no le tenían nombre. Exacto. Y esta canción fue... como dicen, la cereza en el pastel, es como dicen. Ese es el dicho. ¿Estoy bien o mal? No, sí, así es. Ese fue la cereza en el pastel, entonces. Exacto. Excelente. Pues muy buen tema. Sí, muy bien. Muy buena canción, excelente. Dice saludos en cabina, Javier Palma le saluda desde. Vamos a ver. Choluteca, Honduras. Caliente. Clima, me imagino. con Radio 0506. Buena música. La de hoy. Gracias. Saludos, Javi, Javier. Pura vida. Eliezer dice que se le fue la luz en la casa, que no ve nada. Me sirve el celular y nos puede escuchar, es que todo no, está bien. Sí. Dice, muy bueno, muy bueno. ¿Quién dijo? Eliezer. Muy pro, dice Eliezer. Bueno, y Eliezer, que es un conocedor de música, ¿verdad? Ah, qué buena nota, Eliezer. Sí, Eliezer. Gracias. Fue baterista de... De Código Penal. Y otros grupos también, él nos ha contado ahí, pero es que no quería venir, ya lo hemos invitado varias veces que venga para que nos cuente. Es tímido. Rodadillo, madre, le pasa la de los compañeros suyos de grupo. Ah, sí, son, sí. Es, prefieren estar de lado. Con músicos introvertidos. Sí, los artistas, sí. Bueno, para la gente que está conectada a través de la MixLR y está como invitados, que no tenemos el nombre acá, el número de la radio es 7157-8405. Por si. Ahí está. No, ahí lo tengo, me extraña. No lo he tirado hoy. No, ahorita lo tiro. Por si quieren enviar un WhatsApp ahí saludando a nuestra amiga Natasha. Y seguimos. Seguimos. Vamos a los... ¿Cómo es la dinámica? Es que Natasha nos dijo que nos iba a dar una sorpresa acá. Bueno, tiene dos sorpresas. Una sorpresa es que nos va a regalar una entrada para poder rifar con la gente que nos está escuchando ahorita. Ok, ¿a quién le gustaría... ¿A quién de los que están conectados en este momento? Para que reporten sintonía. Que obviamente puedan ir, lo evitan, pues solo que se venga a México, no importa, ¿verdad? Puede venir, aquí le damos posada. Si le damos posada. Ah, bueno, eso sí. Sí. Yo tengo campo. Imagínate. Ve, imagínese. Imagínese, Eli, usted se viene desde México y duerme en la casa de la cantante y todo. De la cantante de Lirar, no, hombre, increíble. Bueno, los va a regalar el grupo una entrada para este chivo que va a ser el viernes 13 de septiembre. ¿Es así, verdad? Correcto, viernes 13. Ok, ¿en la? En Mundo Loco. Mundo Loco. En San Pedro. Y entonces, esa es la primera sorpresa. Y la otra es que tenés una rifa ya ahí. Yo tengo una rifa pendiente. Tenés una rifa pendiente, entonces la vas a tirar. Esta es la caja mágica. La vas a tirar aquí en público. Por Facebook, por radio, por todo. Acérquela con toque para que vean que la cajita está... bien identificada. Mírela, mírela. Vea qué cosa. Una cajita artesanal. Vamos a ver aquí. Ay, qué penita. Artesanal. Ahí está. ¿Dónde está? Está bien hecha. Es, no está, se ve. Sí, va, ah, sí. No, sí, sí, sí se ve seguro. Sí, ahí está. Sí, no, ahí está. Y aquí, ¿podemos abrirla? Sí, claro. Para que la gente vea que es transparente. Bueno, ahí está. Ojo, está tocando los papeles. Ahí están todos los papelitos. Eso es mano negra. No, señor, ahí están todos los papelitos que tiene la caja. De sorpresas. ¿Esa es una rifa que tenías pendiente de algún concurso que hiciste? O sí, de una rifa, de una entrada doble. Ah, okay. La gente es, pues lo verá acá en Cultura Rock, quién es el ganador. Bueno, voy a sacar un papel. Ay, yo, mano virgen. Johnny, no, gracias. No, dale. Claro. Hágale. No tiene que ser virgen. Hágale, todavía. Jackson, hágale. Así con esa cara tiene que serlo. Ahí está, aquí está el ganador. Está. Ay. Nunca me dejan sacar bueno, nada. Bueno, el ganador es Ian Dixon, y ese es su nickname, se llama Andrés. No sé si está ahorita en sintonía, pero si no, yo lo voy a contactar. Contáctelo para que nos sintonice, para decirle que Andrés se ganó la entrada doble del concurso que tenía Natasha. Ajá. Okay. Un saludo para Pedro Fernández, dice saludos. Pedro, no sé el segundo apellido. Pero Fernández, un saludo que nos está viendo a través de el Facebook Live, ahí un grupo que se compartió. Saludos y háganos ahí saber si desean ir al concierto. Sí, claro. Por favor, para poder tomarlos en cuenta con esta entrada. Exactamente. ¿Y qué? ¿Seguimos con más música entonces? Dice Eliezer que él va. ¿Él va a ver el, lo que quiere es ver a Natasha. Eso es lo que quiere, ¿verdad? La carilla que pone ahí, Eliezer, déjeme ver a ver si alguien más pues la quiere, la hacemos rifada, pues si no se la damos a Eliezer, ¿verdad? La entrada. Sí, sí. Okay. Sí, no, el bueno, entonces. Natasha no, Dios guarde. Sí, Natasha no. Vamos entonces a hacer el concurso de la siguiente manera. Entonces, nos reportan sintonía por el chat de la Mix. De la Mix LR. El chat de la radio o por Facebook. O sea, ahí nos dicen quiénes quieren. Y nosotros sacamos de todos los que están participando a ver quién se la deja. Exactamente, ya saben, por WhatsApp. Por WhatsApp, diga el número, porque yo no me lo sé. Por la MixLR, el número del WhatsApp es 7157-8405. Qué difícil. Bien, está volando con esos números. Volando, papá. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, vamos con Sandria. Nos estaba comentando por acá, ¿es de tus grupos preferidos o...? Es un grupo que me gusta, bastante. Gusta. Sí, sí. Ok, vamos con Sandria, con esta canción que se llama... My Scarlet Name, ¿es verdad? Creo. Ajá, correcto. Sí, sí, My Scarlet Name. Exactamente, ese. De su álbum... Ravenheart. Ravenheart de 2004. Uh-huh. ¿Verdad? Viejito ya. Yo decía, cuando empezamos acá, yo siempre que salía algo del 2000, yo decía, no, eso es un grupo nuevo. Y yo no entraba en razón de que un grupo nuevo es hace 15, 20 años ya casi. Sí, man. Entonces yo le decía, ya después empecé a cambiar de mentalidad y yo le decía, no, es que el 2000 no son grupos nuevos, ya tienen 20 años casi de andar tocando. Grupo entonces nuevo, ya estoy con ese cambio de, porque si no hubiera dicho, este está recién salido, este bueno, sí, hablando sí. De grupo nuevo, ya después de este tema venimos hablando de cuánto tiene ya el grupo y cómo empezó. Y cómo empezaron y todo okay. Eso. Claro. Bueno, vamos a con esta canción de Sandria, ese grupo de metal sinfónico creado en 1994 y son de Alemania también. Vamos a la música y vamos ya regresamos. We'll be right back. nosotros seguimos. Bueno, la tenía ahí. Seguimos en Cultura Rock. Al aire. Estamos. Okay. Jackson. Ah, estaba al aire ya. Sí, se estaba liado, hermano. ¿Por qué me agarra distraído? Siempre conmigo, ah, siempre conmigo. Si uno me apaga el micrófono, me lo prende antes, más bien. Bueno, para la gente que quien sigue Cultura Rock, la semana antepasada creo que estuvo por acá Adrián Moya, ¿verdad? Adrián Moya que vino a presentarnos su disco, su EP. El EP que tenemos por acá. Ajá. Que es muy bueno, es muy bueno. Ahora, entre un ratito le ponemos la canción para sí, que... Sí, vamos a tener que escuchar ese. Ok, Adrián Moya dice, saludos a la gente de Delirare. La mejor banda de metal sinfónico que he escuchado acá. Soy fans de Ethereum y ustedes tienen la pasta para hacer algo así. Si algún día ocupan un tenor para algo, sería un honor para mí. Vida eterna al rock. Buena nota, Adrián, la verdad. Buena muchísimas nota. Gracias y pues sí, gustaría, vamos a estar en contacto, sí. La verdad es que si sí. Si hacen un rato, me invitan. A verlos. Sí. Ah, ok, ok. Sí, ahorita vas a escuchar a Ariel. Genial. Dice, me saluda Natasha de parte de Sterling de Angels of Metal. Saludos a mis amigos, saludos amigos, en especial a Natasha de parte de Sterling Chávez. Saludos, Sterling. Que nos escribió ahí por el WhatsApp. Y vamos a ver, Lobita se tenía una jugadera con los WhatsApp también. Llamando uno. Vamos a ver si Lobita nos... Es que quiere venir al concierto, sí, pero sí, ocupamos un patrocinio para el tiquete. Vamos a darle un toque de volumen acá a este WhatsApp que nos mandó Lobita. Vamos a ver si se escucha bien. Hola, Eli, buenas noches, aquí les mando un cordial saludo desde México, Lobita Guerrera. Pues ahora sí, mi Jack, mi Johnny y Natasha, pues que pasen muy buenas noches y ahí andamos en contacto. Ahí andamos en contacto. Ay, Dios mío, ma, ya somos todos. Ahí andamos en contacto, Lobita. Pues sí. Ma, yo pensé que era un rayo esa vara, ¿no? Meli, ya sabe, nada más se preocupa usted por el tiquete porque todo lo demás se lo vamos aquí. Hospedaje, licor. ¿Birras también? Así, también. Y alimentación. Alimentación. ¿Sale? Todo lo vamos aquí. Pues. Nada más que se preocupe por el tiquete y que se venga a escuchar Delirare. Delirare. Bueno, ¿qué hacemos, señores? Bueno, vamos con... Nos quedan 30 minutos de programa. Música. Vamos con esta otra canción, nuevamente de nuestro grupo estrella. Ajá. Delirare, que se llama Away. Esta okay. La compuso Alfonso. Y bueno, ahí yo colaboré con el Inter, pero espero que la disfruten. Ok, esto es parte nada más, es así como una pincelada de lo que usted va a vivir en el concierto, en el Chivito. Si uno se gana la entrada, pues puede ir a disfrutar. Como tiene que ser de este gran espectáculo, porque no va a ser solo un chivo, ¿verdad? Madre. No, ahí tenemos varias sorpresas para ustedes. Vamos a estrenar incluso un temita por ahí. Ah, imagínense. Y varias cositas van a ver. Ah, bueno, vamos a la música entonces y regresamos con Cultura Rock. We'll be right back. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, chemas 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puede localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. No tanto. Bueno, seguimos en cabina. ¿Qué ya? El chavo. Seguimos en cabina, esto es un vacilón. Un saludo para toda la gente de Radio Nova que nos está escuchando. Y la gente de Asalto Mata Radio Rock. Ok, y a los de Facebook Live también, que tengo un rato no entrar a Facebook, no sé cómo estará. Pero ahí están conectadísimos. Y si no ven el video ahora, lo verán después. Y a la gente de la Mix LR. Dice, vamos a ver, ¿a quién? El 10. Saludo para Carla 10. ¿Quién será Carla 10? Carlita. Carlita, qué gusto que esté conectada. Un saludo muy especial para Carlita. No sé por qué dice Carlita 10, pero qué buena nota, en serio. Eso es algo para celebrar, ¿no? Sí. Hay que ir a celebrarlo. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Natasha, de esa canción que estábamos escuchando? Bueno, Güey es un tema que compuso, como les decía, Alfonso Chinchilla. Es de un chavalo que tiene mucha confusión en su cabeza, escucha voces y desea alejarse de todo eso, ¿verdad? A veces cuando la gente no puede dormir y está muy angustiada, tiene mucho pensamiento en su cabeza, pues llega a generar esa sensación. Ok, me imagino que sí. Como esquizofrenia, una cosa así. Sí, sí, sí, y a veces hay como episodios sin tener que llegar a ese punto donde en el silencio escuchamos todas nuestras voces y... Bueno, vos sabes que a mí me pasó una vez cuando yo tomaba, ya no, ahora ya yo soy otro, ya yo cambié. Ah, sí. Cuando yo tomaba, lo agarré muy en serio la vara, o sea, era como tome en día, tome en la noche. Estás comprometido con lo que hace. Sí, okay. Eso sí, fuerte la causa. Y resulta que un toque ya sentía como que había bichillos y varas, verás qué lo que era. A la pucha. En serio, o sea, ya el cuerpo, madre, ya. No, nada más. Nada, no, la mente, ya, la mente ya, es, o sea, poderosa. Es que también el cuerpo se cansa, o sea, sí. Como este tipo de esta canción, me imagino que también el mae en su vara de algún problema tenía que tener y estaba ya imaginándose cosas. De eso se trata ese tema que se llama Away. Estaba tenso. Bueno, seguimos. Vamos entonces con, ya que nuestro amigo Adrián lo mencionó, vamos, ajá, con Therium y esta canción que se llama Lemuria. Okay. Buenísimo. Esta banda es una banda sueca de metal sinfónico. Nos estamos tirando mucho hacia ese género. Pero bueno, como dijimos ahora, no nosotros nunca nos encasillamos en un género, siempre la idea de nosotros es que la gente aprenda de todo un poco y nosotros también aprender, ¿verdad? Escuchar de todo un poco. Ajá. Y bueno, vamos entonces con esta canción del disco que, si no me equivoco, se llama igual. Ajá. Sí, el disco se llama igual, Lemuria. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Thank you. Bueno, nosotros seguimos en Cultura Rock. Ya faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Sí, pero cada vez me va quitando el tiempo, usted más. ¿Qué le voy a hacer? Y estábamos escuchando a... Serion con la canción Lemuria. Esa canción nombre. Que, pues, por ahí, por un audio que nos mandó nuestro amigo Adrián Moya, dice que a él le gusta mucho este grupo, entonces, sí. ¿Qué delirar se le parece mucho también? Sí, que se le parece. ¡Qué piropazo! ¿Viste? Es que toque. Es para que vea que la gente que se conecta a Cultura Rock sabe de buena música. Natasha. Bueno, pues vamos entonces, sigamos con nuestro grupo. Ajá, vamos. Vamos con esta canción que se llama Fuerzas. Estás en español, ¿verdad? Esta pieza sí, Alfonso quiso hacerla en español. Una baladita. Una baladita. Bueno, ahí vamos con esta balada entonces que se llama Fuerza y regresamos. Ya saben, este es del disco Racing. De que van a presentar los muchachos de Delirare el próximo 13 de septiembre. Vamos a la música y ya volvemos. Thank you. Bueno, nosotros seguimos acá, estábamos escuchando ese gran tema de este, de ese grupazo. Ah, tengo un saludo, dice, déjame ver, un toquecito para acomodarlo por acá, para leerlo bien porque tiene su, tiene su toque, puro yo leyendo inglés. Tiene su toque, dice, Delirare, ningún grupo como ellos. Bechos, lo voy a leer como dice aquí, Bechos de Chumamón. No, es Chumamón. De Chumamón. Chumamón, su fan número uno. Saludos a los chicos. Saludos a sus chicos por su interesante programa. Muchísimas gracias. Ella es mi mamá, Orieta. Orieta, saludos, muchísimas gracias. Yo le digo, mamá, las cosas cariñosas en privado. Ajá. ¿Verdad? Pero ella. Chumamón. Me quiere en público. Ay, sí, ese toquecillo me gusta. Hechos de Chumamón. Chumamón. Ay, bueno, no, de verdad que se pasa bonito. Un saludo ahí para. Con un trabalenguas ahí. Ah, no, madre, ahora llego yo todo trabajo. Ahora, yo no voy a poder ni hablar. Dice, ustedes lo que tomaban a hongos con vodka. Dice el IES. No, ma, en serio. Fue una etapa con muy. Hongos, vodka y boli. Muy extraña de la vida, ma. Gracias a Dios ya se apartó de mí, ma. Pero sí, ya el rato uno ya empieza a ver cosas. Esa época oscura. Ah, bueno, quería hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Claro. Respecto al evento. Para adquirir sus entradas pueden enviar un WhatsApp al 8940-1138, que es el número de teléfono que también está en el afiche del evento, y en el evento y en todo lado. Esa entrada se les envía al correo con la información de pago. Una vez que la pagan, ya quedan en la lista de personas que pagaron. Con reserva. Sí, nada más llegan al concierto y dan su nombre. Ok. Si no pagan, no se les da nada. Dígame una cosa, pero ¿tienen, digamos, un espacio o no tienen el espacio? ¿Tienen que llegar temprano a agarrar el campo? No, pueden reservar mesa, ya les voy a dar el número también. Ahora todo es así, vía WhatsApp, 8318-300, o llamando a Mundo Loco. Ahí reservan su mesa, ¿y para cuántas personas? Ese es el número de Lirare, no el número de Natacha, por si acaso, ¿verdad? Sí, no empiecen a escribir no ahí. No empiecen a escribirle cosas ahí a Natacha, porque... Ese es el número de Lirare, nada más negocios y cosas profesionales. Por aquí también nos estaban escribiendo un montón de gente y se me había olvidado que estábamos con el Facebook Live. ¡Qué pena. Barbaridad! ¡Qué abandono! Dice, vamos a ver, Johnny dice, excelente, esto es de otra cosa. El mago está tan perdido. Cuidado, Johnny, cuidado. Ese es el mensaje de hace 3 días. Este sí. Dice, bendiciones para todos, un abrazo a la distancia, hermano, brother. Dice Jorge Jesús, que Jorge Jesús es un gran talento, un gran cantante nacional, pues música romántica, algo diferente a lo que ustedes hacen. Pero búscalo ahí, tiene varias piezas, Natacha, se llama Jorge Jesús y vieras qué bueno que es. Claro, lo voy a buscar. Tiene una voz muy, muy linda. Dice también, vamos a ver, saludos de la gente de Jamba Radio y Natacha. Bueno, ahí está respondiendo y dice saludos a todos. Ajá, sí. Usted sí que no. Yo me les adelanté. No, sí. No abandonó el Facebook como yo. No. Creo que podemos poner la pieza para ver si suena, Jackson. Un momentito, solo para hacer la prueba. Dale. Y si suena, la dejamos y ya venimos hablando sobre esa canción. We'll be right back. ahí estábamos escuchando este grupo nicaragüense, nos dijo nuestro amigo Sterling, nos lo recomendó. Ajá. Se llama, a ver, ¿qué se me hizo? Excelsium. Y la canción se llama, de aquí no leo. Pinnacle of Evolution. Ahorita lo veo por aquí. Así se llama, papi, no confía en mí. Está bien, está bien. ¿Usted lo dijo? Así es. Así pero, como pronunció yo, el otro. Yo lo dije, pero no me ponga a repetirlo. ¿Cómo era el otro? Chumamomón. Chumamomón. Así es. Bechos Chumamomón. Sí. Bechos Chumamomón. Bechos Chumamomón. Dígalo. No. ¿Estás burlando de mí? Decílo. Ya algo tenía que hacer bullying aquí. Se lleva montado bullying 2 semanas ya. Madre, sí, pase mi número de Natasha, dice, por privado, dice este madre. Madre, que la está pulseando, madre. Madre, Natasha ya está comprometida, debería ser. ¿Cómo comprometida? ¿No, no estás comprometida? Con la música, por ¿con supuesto. Con la música, ah, ok, está comprometida con la música. Entonces. Tengo novio, pero lo del compromiso, no. Sí, matrimonio. Ah, bueno, tenés novio, entonces. Sí. Un saludo ahí para el novio de Natasha, madre. Saludos. ¿Cómo será? Nosotros estamos cuidando el terreno, que tranquilo, porque yo aquí estoy espantándole a todos esos que están viendo el número y todo. ¿Cómo será Natasha como novia, man? Si aquí estamos en un puro vacilón. Ah, yo paso muerta de la risa. Me imagino que sí. Bueno, dice Delirare al infinito y más allá. Gracias por enseñarme a desgustar el rock. Son increíbles, la Galla. Buena nota, Galla. Ahí está. Bueno, oye, ¿Galla es nombre artístico o es nombre? De ella. Con nombre ahí como. Nombre imaginario. Ajá. Bueno, no entremos en detalles. Bueno, madre. No, porque Gaia es el nombre de la tierra, digamos. De Gaia. La, ajá. Es así como sale ella. Sí. Más o menos por ahí va el asunto. ¿No? Sí. Claro, es lo mismo. Seguimos. Bueno, seguimos entonces. Se me atravesó el caballo, espérese para ver qué tenía por aquí. No, nos quedan ya vamos con 5 minutos de programa, mae. Ah, vamos a ir cerrando. Ir cerrando con esta cancioncita. Ya nos la va a presentar nuestro amigo, pero habla de esas personas pulcras, adornadas y lindas por fuera, y que lo que lleva muerte, lo que llevan por dentro es muerte. Ah, personas oscuras. Y si hay muchas personas así que... Y si uno se junta mucho con esas personas, el problema es que eso se le termina pasando a uno también. Son raíces que lo atrapan parece a uno. Parece mentiras, pero la gente que es así, negativa, absorbe su energía. Absorbe la energía de las personas. Exacto. Esta canción se llama Mausoleo, Fresh Roses. Fresh Roses. Vamos a la música entonces. Vamos a la música. Ok, faltan 5 minutos para terminar el programa y vamos a cerrar con este excelente tema de esta gran banda que se llama Delirare. Que gracias a Dios la tuvimos acá en Cultura Rock. Thank you. Son ya las 10 de la noche, ahora sí ya puedo hablar con el micrófono. Ajá. Nos estaba hablando aquí en cabina por el micrófono. Estoy hablando con ellos y no estaba transmitiendo. Como ando en el micrófono para los que estaban viendo el baby live y se tiraron todo el rollo. Bueno, la gente que quiere participar por la entrada, pues buenísimo. Si no, se la damos al señor Don Eliezer, que es el que se ha pronunciado que quiere ir a ese concierto. Déjanos ver nada más, revisar las redes sociales y si hay alguien, pues hacemos ahí la rifa, si no, Eliezer puede ser el ganador de esa entrada, porque lo veo muy, muy, muy motivado. Yo puedo participar, voy a mandar un mensaje por ahí. Dice, sí. Pues buenas noches, canalitos, chidas rolas, como decimos en México, se nos va a dormir ya nuestra amiga. Es que para Eli ya es tarde, ya, Lobita, porque yo creo que ahorita sí hay de diferencia de hora. Uh-huh. Creo que hay una o dos horas. Sí, pues que descanses. Bueno, Eli, buenas noches. Chaito, muchas gracias por la que descanses, güey. Bueno, Mae, ¿qué le parece si ya para cerrar, para escuchar ya la última canción? Porque me gusta. Vamos a y escuchamos este último tema y los venimos a despedir. Sí, claro, vamos a escuchar entonces este tema de Delirare, el último que escucharemos por hoy. Ya para... si quieren escuchar todo el disco completo, lo pueden escuchar con las sorpresas que tienen ellos y todo lo demás. Importante. ¿Dónde está el disco ahorita? Ok, el disco está en Spotify, está en YouTube, no está en nuestro canal, está en YouTube porque es como algo que tiene un convenio CD Baby de subir el disco a YouTube. Okay. Entonces pueden encontrarlo ahí si no tienen Spotify. Y pueden comprarlo físico también. Igual pueden mandar un WhatsApp al 8940-1138. Recuerden que siempre comprar el disco físico para colección y demás. Claro, y eso ayuda. Viene con un librito bien completo, con todas las letras, fotos, arte. Buenísimo. Eso, excelente. Para los coleccionistas de discos, esos. Sí. También tienen las camisetas. Bueno, yo la ando puesta. Le decía, sí, Natasha, sí, el modelo. Tráigame la camiseta porque yo quiero estar en el programa. Yo tengo una por aquí también. Y Jackson también. Lo que pasa es que al Jackson no le quedó. Hay que soltarle un poquillo. Ay, qué bárbaro. ¿No? ¿También la venta de camisetas? Sí, y el día del concierto vamos a tener discos, camisetas. Eso sí, en efectivo, porfa. Ok. O por Simple Móvil. Perdón. ¿Cómo se negocios? Ajá. Ella estaba dando el número de teléfono. Repetirlo otra vez. 8940-1138. 8940-1138. Okay. ¿Es así? Sí. Bueno, vamos allá con este último tema y nos venimos a despedir. ¿Cómo es? Labyrinth. Labyrinth. Sí, sí. Ok, vamos y regresamos. Esto es Cultura Rock. We'll be right back. Lamentablemente llegamos al final del programa, don Jackson, Natasha, se nos acabó. Nos hubiera encantado de seguir aquí hablando más tiempo con vos y seguir escuchando el disco completo, pero lo dejamos ahí para claro, que claro. la gente se motive a ir a este chiquito que ustedes van a tener. Todavía queda entrada, me imagino. Por supuesto, ajá. Sí, todavía hay espacio. Bueno, para los que los están escuchando o nos van a escuchar por Facebook Live en repetido, la entrada tiene un costo de ¿cuánto? De 5,000 colones en preventa y el día del evento 6,000 colones. Ok, entonces ya saben, 5,000 preventa, 6,000 colones ya el día del evento. Pero no espere hasta el día del evento. Aprovechen para que reserven mesa y tengan buen campito y que coman rico. Sí, correcto. Bueno, Jackson. Y que tomen rico también. Que tomen rico. Ah, la pucha. Madre, despedite. Bueno, gente, buenas noches. Muchas gracias a todos por la sintonía. Y bueno, gracias a Natasha también por acompañarnos por acá en representación del grupo de Lilare. y esperamos poder acompañarlos allá el día del evento, el 13 claro, de buenísimo. Septiembre. Bueno, ahí sí, muy probablemente podamos ir, entonces lleguen y ahí hacemos una pelota de... Acepto invitaciones. Sí. Digo yo, Natasha, si quisieran. Despedite de toda bueno, esta no, gente pues muchísimas conectado. Gracias por su sintonía, por el apoyo, gracias a ustedes, de verdad, por tenernos aquí, bueno, a mí en representación de la banda del Irare, y pues de no, vamos a estarnos viendo y por ahí seguiremos anunciando un par de eventos más que tenemos en este año. Okay, okay, y hay sorpresas, ya saben, hay muchas sorpresas. Para el concierto, sí, no se lo pierdan. Para ese concierto no se lo pueden perder. Va a estar muy bueno. Ajá. Vamos a estar en comunicación con Eliezer, si nadie más participó o tal vez no puedan ir. Eliezer, que está súper motivado a ir al concierto. ¿Cómo funciona con el correo? ¿Es por medio de correo? Sí, yo les envío la entrada al correo, me uh-huh. mandan un WhatsApp al 8940-1138 y ahí viene toda la información de pago. Ok, uh-huh. si no le quedó claro, me escribe Eliezer y ya yo después le explico cómo es. Sí, nos escriben por a la radio y nosotros ahí le pasamos el detalle. Perfecto. Bueno, mi nombre es Johnny González, nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a toda la gente de Radio Nova CR y a la gente de Asalto Mata Radio Rock. RadioRock.com. Me dejaste así. Buenas noches y buenos días. Pura vida, pura vida. Es cierto. Buenas noches, buenos días. Bueno. Nos estamos escuchando. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.